12 y cuarto de este mediodía, más información. Retomamos en este caso la agenda política con nuestro compañero Jorge Yescas. Sí, porque durante el fin de semana se pudo ver al sector de Cristian Ritondo en Cañuelas caminar el distrito pensando en el 2023. Así lo hicieron Alejandro Domínguez y Lorena Aguirre, que recorrieron Máximo Paz Oeste, justamente llevando su propuesta a los vecinos de Cañuelas, en este caso justamente de esta localidad y de este barrio, con un escrito que decía en las redes sociales: seguimos recorriendo barrios y seguimos escuchando con la misma preocupación. Salud, seguridad, educación, trabajo y muchas más. Solo le pedimos que no bajen los brazos, todos juntos lo vamos a lograr. Y se ve a Alejandro Domínguez, a Lorena Aguirre caminando justamente por las calles de Máximo Paz Oeste. Es uno de los sectores de la oposición que está en campaña. Sí, claro, que, claramente. Digamos que no amaga. En este sentido, hace la típica campaña. El puerta a puerta, el cara a cara con el vecino. Y me parece que esto se va a intensificar más después de la reunión con Grindetti el otro día, donde les dijo a todos los precandidatos posibles que puede tener el PRO que tienen que caminar todos y que el más mida será el candidato. Eso le dijo a Alejandro Domínguez, a Santiago Magoy y a Carlos Álvarez, que participaron todos de la misma reunión. Los que estaban ahí. Y al Chino Farías, que también estaba ahí. Exactamente. Digamos, pónganse todos en, todos en a caminar, la largada. Exactamente, el que más mida será el candidato. Lo otro acompañará. ¿Sabes qué impresión me he llevado en los últimos días? Vos corregime también, si es que en el microclima se percibe otra cosa. Dos o tres aspectos me parece a tener en cuenta y a considerar. Por un lado, que con reconocimiento a la gestión o críticas a la misma, el gobierno ocupa la centralidad. Con poquito. Con apariciones puntuales, con hechos marcados, muy clara la agenda de una o dos apariciones semanales. Sí. Pero hay una centralidad. Y que el dirigente de la oposición que tal vez que coincidió con un tiempo político de lo que indicó la agenda en estas dos semanas para atrás, que asoma como candidato a Santiago Magoy. Paréntesis. Tal vez que responde a esas casualidades que ocurren tal vez durante dos semanas donde el radicalismo estuvo inactivo y donde justo coincidió que a Magoy vinieron a acompañarlo en una recorrida. Sí, Santilli. Santilli, que después compartió un encuentro con el resto de sus dirigentes. Que la Cámpora, sector Laura Alonso, y el Frente Renovador, sector Ayelen Raschetti, diputada provincial, hacen presencia. Presencia. Y me parece que lo que se está consolidando como una construcción territorial, mirar hacia adelante, porque esto creo que va a decantar en algún momento en lo que se conoce como el casco urbano de aquí de Cañuelas, es el Frente Grande. Construcción territorial. Sí. En principio, construcción territorial. Eso es lo que, por lo menos, se percibe. Sí, yo siento que la oposición no sabe qué hacer con lo que tiene. Yo creo que hay un terreno muy fértil para la oposición, para caminar el territorio, para estar cerca de los vecinos y para plantearse un esquema en serio para llegar al poder, pero primero que no saben y después que no se animan a ir por ese poder. digo, mejor escenario con una situación nacional tan mala para el gobierno local en los últimos años, para la oposición, no hay para salir a caminar. Hoy la oposición se sale a caminar, nadie va a putear a la oposición local con el escenario nacional que hay. Van a putear el escenario nacional, pero no saben qué hacerlo. Y yo no sé si hay un poco de miedo al poder y de miedo a que se haga real lo que quieren, o la incertidumbre de no saber cómo hacerlo. Pero lo que uno ve es que no saben por dónde arrancar. Y vuelven a quedarse en la chiquita de la discusión por cuántos concejales va a tener cada sector, cuando el escenario les da la posibilidad de competir como nunca, mano a mano con el gobierno por el poder. 12-22. El invierno más frío te trae los sonidos más calientes. Y